Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Los senadores demócratas han dado un paso más para acercarse a la aprobación de su importante proyecto de ley de reforma del sistema de salud, por 60 votos contra 39, números que coinciden con la alineación partidaria. El Senado aprobó el sábado de noche la apertura del debate sobre el proyecto. Antes de la votación, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, instó a sus colegas demócratas a respaldar la medida. El senador Harry Reid dijo: No traten de silenciar un gran debate sobre una gran crisis. No dejen que la historia muestre que, habiendo tenido la oportunidad de debatir y defender su posición, de trabajar con nosotros por el bien del país y sus electores, huyeron y se ocultaron. No pueden hacer como el avestruz y cerrar los ojos haciendo de cuenta que esta gran emergencia no existe. Hay una emergencia que existe y existe ahora. La victoria demócrata fue asegurada más temprano ese mismo día cuando las dos senadoras del partido, reticentes a dar su voto, Blanche Lincoln y Mary Landrieu, dijeron que apoyarían la moción, pero que no se comprometían a respaldar el proyecto final sin modificaciones. Landrieu respaldó la votación recién cuando se aseguró una partida adicional de $300 millones para incrementar los fondos de Medicaid de su estado en 2011. En noticias económicas, la tasa de desempleo aumentó en 29 estados el mes pasado. En California, Delaware, Carolina del Sur, Florida y el Distrito de Columbia se registraron en octubre tasas de desempleo sin precedentes. En California, el desempleo alcanzó el 12.5%. Ese estado perdió casi 700.000 puestos de trabajo en el correr del pasado año. Michigan todavía presenta la tasa de desempleo más alta del país, con un 15.1%. El presidente de la Reserva Federal de Chicago afirmó hoy que prevé que la tasa de desempleo nacional alcance un pico de aproximadamente 10.5% en la próxima primavera y que, con suerte, bajará alrededor del 9.5% a fines del año que viene. El periódico The New York Times informa que Wall Street encontró una nueva manera de ganar dinero con las dificultades hipotecarias de millones de estadounidenses que luchan por aferrarse a sus casas. Los fondos buitres están comprando préstamos hipotecarios con descuento por miles de millones de dólares y luego, en lo que podría parecer un acto de caridad, ayudan a los propietarios reduciendo la magnitud de sus préstamos. Pero como parte de estos acuerdos, las hipotecas son refinanciadas a través de prestamistas que trabajan con agencias gubernamentales como la Administración Federal de Vivienda. Esto permite a los fondos buitre embolsarse considerables ganancias al revender préstamos nuevos, asegurados por el gobierno, a otras agencias federales que luego empaquetan las hipotecas en títulos valores para venderlos a inversores. Mientras que los propietarios ahorran dinero, el arreglo transfiere casi todos los riesgos de los préstamos al gobierno federal y, en última instancia, a los contribuyentes. At the University of California, Santa Cruz. En la Universidad de California con sede en Santa Cruz, los estudiantes pusieron fin a 4 días de ocupación del principal edificio de administración del centro de estudios, Kerr Hall. Aproximadamente 70 estudiantes tomaron el edificio el jueves para protestar contra los aumentos en los derechos de matrícula. Mientras tanto, en la sede de Berkeley, de la Universidad de California, fueron arrestados 40 estudiantes el viernes por la noche cuando la policía del campus ingresó a Wheeler Hall, que había sido tomado por los estudiantes ese mismo día. Los estudiantes de UCLA, de UC Davis y de la Universidad Estatal de San Francisco también tomaron los edificios de los campus la semana pasada. El jueves, el Consejo Rector de la Universidad de California votó por aumentar la matrícula en un 32%. Fuerzas especiales estadounidenses lanzaron un programa secreto para financiar milicias antitalibanes en por lo menos 14 regiones de Afganistán. El periódico londinense The Guardian informa que Estados Unidos planea gastar hasta 1.3 mil millones de dólares en el programa denominado Iniciativa de Defensa de la Comunidad. El plan cuenta con el respaldo del general Stanley McChrystal, pero algunos expertos advierten que el programa podría exacerbar la inestabilidad a largo plazo en ese país. En Filipinas, un grupo de 21 personas, incluidos políticos y periodistas, fueron hallados muertos luego de que fueran secuestrados en la isla sureña de Mindanao. El ejército dijo que el grupo fue secuestrado cuando se dirigía a una oficina electoral para presentar los papeles de un candidato que quería postularse a gobernador. Varias familiares mujeres del candidato, entre ellas su esposa y su hermana, se encontraban entre las personas secuestradas y asesinadas. El presidente egipcio Hosni Mubarak y el mandatario israelí Shimon Peres se reunieron el domingo en medio de la creciente indignación del mundo árabe por los planes de Israel de expandir los asentamientos en Cisjordania. Hosni Mubarak criticó a Israel por continuar edificando casas en la zona ocupada de Jerusalén Oriental. Hosni Mubarak dijo: Jerusalén no es solamente un problema palestino, sino un problema que concierne a todos los musulmanes del mundo. Si no llegamos a una solución sobre Jerusalén y no se detiene su judaización, es como si Israel hubiera convertido a todos los musulmanes del mundo en su enemigo. Hice hincapié en esta cuestión porque queremos que Jerusalén sea uno de los temas de la mesa de negociaciones. El presidente israelí Shimon Peres desestimó las críticas a los asentamientos de su país, diciendo que se trataba de una cuestión marginal. En otras noticias de la región, el grupo de derechos humanos israelí B'Tselem informa que el conflicto israelí-palestino se cobró prácticamente 8.900 vidas en las últimas dos décadas. La mayoría de las víctimas fueron palestinos. B'Tselem dijo que durante ese periodo, las fuerzas israelíes mataron a casi 7.400 palestinos, entre ellos 1.500 niños, tanto en Israel como en los territorios ocupados. En comparación, los palestinos mataron a menos de 1.500 israelíes, de los cuales 139 eran niños. El año 2009 ha sido el más letal de las últimas dos décadas para los palestinos. En noticias de Irán, el ex vicepresidente Mohammad Ali Abtahi fue condenado a 6 años de prisión por su participación en las protestas tras las controvertidas elecciones presidenciales del 12 de junio. El domingo, Abtahi fue liberado bajo una fianza de $700.000. La semana pasada, 5 iraníes fueron condenados a muerte por participar en dichas protestas. En noticias sobre el cambio climático, 65 líderes mundiales anunciaron que asistirán a la cumbre sobre el clima que se llevará a cabo el mes que viene en Copenhague. No obstante, los líderes de los 3 países con mayores emisiones de carbono, Estados Unidos, China e India, aún no se pronunciaron respecto a si asistirán o no a la cumbre. Mientras tanto, un nuevo estudio de la NASA determinó que aproximadamente 57 mil millones de toneladas de hielo se derriten cada año en el casquete glaciar del este del continente antártico. Este estudio suscita nuevos temores de que los niveles mundiales del mar aumenten a un ritmo más acelerado de lo que los científicos habían previsto. Hasta el momento, los científicos creían que únicamente el hielo del casquete glaciar del oeste del continente antártico, que tiene un tamaño mucho menor, se estaba derritiendo. Si el casquete glaciar del este se derritiera por completo, los niveles mundiales del mar podrían aumentar entre 50 y 60 metros. En otras noticias climáticas, en otras noticias sobre el clima, hackers ingresaron al sistema informático de la Hadley Climate Research Unit en Gran Bretaña la semana pasada y publicaron en Internet miles de documentos confidenciales, entre ellos mensajes de correo electrónico de científicos climáticos. Kevin Trembert, del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos, dice que esta filtración de documentos puede tener como objetivo socavar las negociaciones en la Cumbre Mundial sobre el Clima que se llevará a cabo el mes que viene en Copenhague. Trembert acusó a los hackers de hacer una selección minuciosa de la información robada y distribuir los documentos seleccionados para intentar socavar el consenso científico sobre el cambio climático provocado por el hombre. El sábado, las autoridades federales iniciaron una investigación sobre una fuga de radiación en la planta de energía nuclear Three Mile Island en Pensilvania. La Comisión Reguladora Nuclear dijo que aproximadamente 175 trabajadores fueron enviados a sus hogares cuando se detectó la contaminación. Algunos de ellos estuvieron expuestos a niveles bajos de radiación. Las pruebas demostraron que la contaminación quedó restringida a áreas de la planta, que es propiedad de Exelon, el mayor generador de energía nuclear del país. En 1979 se produjo una fusión parcial del reactor de la unidad 2 de esta planta. En materia comercial, un jurado de Florida le ordenó al fabricante de cigarrillos Philip Morris USA que le pague $300 millones en daños y perjuicios a una exfumadora de 61 años de edad que se encuentra en silla de ruedas por enfisema. El fallo a favor de Cindy Nowell es el de mayor cuantía hasta la fecha entre miles de demandas presentadas en Florida contra empresas tabacaleras. En Pensilvania, dos ex jueces acusados de aceptar millones de dólares en sobornos recibieron inmunidad parcial contra responsabilidades civiles. Se dice que estos jueces, Michael Conahan y Mark Schiavarella, recibieron $2.6 millones por asegurarse de que los menores sospechosos fueran encarcelados en prisiones dirigidas por la empresa PA Child Care y la empresa asociada Western PA Child Care. El viernes, un juez de Distrito Federal dictaminó que Conahan y Schiavarella están protegidos contra cualquier responsabilidad civil por medidas tomadas en tribunales. Los jueces aún pueden ser demandados por las medidas que tomaron estando fuera de tribunales. En Georgia, miles de personas protestaron el domingo frente a la entrada de Fort Benning para exigir el cierre del centro de entrenamiento militar, antiguamente conocido como Escuela de las Américas. Esta escuela, actualmente conocida como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad, es utilizada para entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de combate, contrainsurgencia y antinarcóticos. Cuatro personas fueron arrestadas por ingresar a la base. En Virginia Occidental, cuatro opositores a la extracción de carbón de la cima de las montañas fueron arrestados el sábado en una acción para protestar contra la minería de Coal River Mountain. Las explosiones en dicha montaña fueron suspendidas temporalmente luego de que dos de los activistas se encadenaron a una máquina perforadora. Los otros dos llevaban una pancarta con el mensaje «Salven a Coal River Mountain». Y en noticias sobre los medios, Bill Moyers anunció que se retirará de su programa semanal de televisión. La última emisión de su programa, Bill Moyers Journal, será transmitida el 30 de abril de 2010. Ese día también se emitirá el último episodio de Now, conducido por David Brancaccio, que fue cancelado por PBS. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.